Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros. Coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre. Esto lo dijo Mark Twain. A las buenas noches, no sé Dios. Si estabas en la radio de toda la vida, nos estás sintonizando a través del 102.5 de la frecuencia modulada, a través de Norte FM o a través del 105.5 Radio Norte Tenerife, para el Valle de la Orotava, para toda esa zona norte de la isla y para el este de La Palma. Si estás en el resto del mundo, como los muchísimos que cada vez pinchan más nuestro programa, estás en www.susurrandoatusueños.es. Hoy, como siempre, solo puedo dar las gracias por cómo compartes este programa, por cómo va llegando a sitios recónditos que jamás había pensado, gracias a tus reenvíos y a tu forma de cuidarlo y de mimarlo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si no nos conoces, esto es radio en estado puro, la de siempre. Un locutor, unas canciones, unas peticiones, unas historias, unas músicas. A veces algunos especiales y siempre un tema sobre el que giran todas las secciones. El programa de hoy se llama Que 20 años no es nada. Y la frase del principio nos la decía Mark Twain. 20 años, ese 1997. Parece que fue ayer, parece que fue un suspiro. Y el tiempo se va rapidísimo. Hoy recordaremos canciones que han pasado en esta trayectoria musical y vital de nuestras vidas. Pero tenemos algunas peticiones. Por cierto, como siempre te digo, puedes hacer tus peticiones en el blog, en el WhatsApp, en el Facebook, en el donde quieras, como quieras y como mejor te vengan. Solo tienes que decírnoslo y ahí estará tu canción. Solo tienes que decirlo y ahí estará tu texto. Elena Darien, desde Google Plus, nos decía: hola Ignacio, te comento que hay muchos temas que escuché por primera vez en este programa y me encantó. La de Presuntos Implicados y la de George Michael, uff, excelente. Te sumo una más, la de Pet Shop Boys, Beautiful People. Un abrazo y te seguimos escuchando. Esta se nos quedó de la gente y nos la recordaba y nos la dejaba nuestra amiga desde Google Plus, nuestra amiga Elena Darien. Beautiful People, primera petición de la noche. 20 años no es nada, susurrando a tus sueños. City life just leaves me weak. All this madness on the street. Need to get away today. Live my life a different way. Is it only a fantasy to dream about a perfect me? I wanna live like beautiful people. Give life beautiful people. With life beautiful people around.

y una fiel oyente nos escribía desde La Mancha. Buenos días, caballero, muy agradable tu programa, entrañable, amor de padre, 14 mudanzas, familiares o laborables. ¡Qué barbaridad! En realidad es una buena terapia para el desprendimiento. Cuando nos mudamos siempre hacemos limpieza, nos quedamos solo con lo necesario e imprescindible y desechamos lo superfluo. A lo largo del tiempo es mucho, mucho lo que acumulamos. Es cuestión de ver siempre el lado bueno de las cosas. Espero que tu hijo esté bien. No sé si oí que se machacó el húmero. Y en cuanto a lo demás, ¿cuántas ellas habrán pensado que hablas de ella en particular? Quizás tu ella de verdad sí sabe que te refieres a ella. Ha sido entretenido. Muchas gracias. La mejor canción de House Martins, indudablemente. Disfruta de tu semana. Hasta el lunes. Cuídate. Alicia Armas es una de nuestras poetisas de cabecera. Su nuevo proyecto, Sin Mirar Atrás, tiene fantásticos nuevos poemas. Este es uno que además está siendo absolutamente viral. Lo puedes encontrar en la página de Facebook, Sin Mirar Atrás. Y me lo ha regalado, me ha regalado que lo lea. Me ha prestado el leerlo y yo se lo agradezco muchísimo. A veces solo quiero que me abraces, ocultar mi cara en la curva de tu cuello, donde se nota el latir de tu corazón, y todo aroma eres tú. Cerrar los ojos para dejarme rodear por tus brazos y por esa mezcla de determinación y testarudez que es tan tuya. Rozar la piel suave, apenas con los labios, como promesa de amor y cuidado. Sentirme pequeña y fuerte a la vez. Yo seguro no lo sé, pero a veces juraría que bajo ese arco de tu cuello está mi cielo. Hazme confesar el silencio. cuánto quiero sol. Cuando quiero sol. Y en estos 20 años en los que hemos estado juntos, cuando hemos querido sol, hemos visto también algunos amaneceres que luego, por lo que sea, se han marchitado. Vimos también renacer a Mecano. De esto hace ya 20 años, el renacer. La llama de la libertad. Hace 20 años los amaneceres y sobre todo los atardeceres parecían infinitos. Parecía que nunca terminaban. Tenían siempre baladas suaves, con tono canario, recordándonos que había una vida mejor. Si me regalas un beso, te inventaré una canción. Un mundo lleno de cuentos donde quepamos las dos. Te llevaré hasta la luna entre nubes de algodón. Yo seré tu caballero, te salvaré del dragón. Bailas con tus merceditas y tu traje de almidón. Rosana canta en la radio con voz de melocotón. vienes alrededor y vienes hasta mis brazos como un rayito de sol. Ay, ay, ay, niña candela, eres la brasa, enciende la hoguera, eres la llama, fuego que quema, besa y consume mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Susurrando tus sueños en el 102.5 de la FM, en el 105.5 si estás en el Valle de la Orotava, en www.susurrandoatusueños para el resto del mundo. Para reflexionar. Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casa de campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó soltando lastre y saltando por encima de las bardas que había en la cuadra. El vecino, que se percató de este hecho, corrió a la puerta de nuestro hombre diciéndole: «Tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar el campo sin él? Se te avecina un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!». El hombre lo miró y le dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? En 20 años lo sabremos. Solo el tiempo lo dirá». Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con 10 caballos salvajes con los que se había unido. El vecino, al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo: «No solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes 10 caballos más. Podrás vender y criar. ¡Qué buena suerte has tenido!». El hombre lo miró y le dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? En 20 años lo sabremos. Solo el tiempo lo dirá». Un día el hijo de este hombre montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y cayó al suelo, partiéndose una pierna. Otra vez el vecino fue a decirle: «¡Qué mala suerte has tenido! Tu hijo se accidentó y no podrá ayudarte. Tú eres ya viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos». El hombre otra vez lo miró y dijo: «¿Buena suerte o mala suerte? En 20 años lo sabremos. Solo el tiempo lo dirá». Pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino, de manera que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes, a los que llevaba al campo de batalla. Al hijo de este hombre se le declaró no apto por estar imposibilitado. Nuevamente el vecino corrió diciendo: «Se llevaron a mi hijo por estar sano y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido!». Otra vez, y por última, el hombre lo miró diciendo: «En 20 años lo sabremos. Solo el tiempo lo dirá». 20 años han pasado ya. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo no es mi amigo. Hombres G. Cada palabra que ahora escribo y pienso me cuesta tanto recordar. De estos te doy un susto y te pido, seria y formalmente, que te cases conmigo. Ay, mi vida, un día el susto te lo doy yo a ti, y si me lo pides, te respondo que sí.

tanto que me dispara. Yo te traigo de regalo de aniversario esas cosas que nunca dije y que te debo, corazón, como que es por ti, por quien resiste mi pasión. No te traigo mis romantes vestidos caros, nada más que esta simple melodía y esta voz y una caricia para tus fresas que me llenan de emoción. 'Amor que es a prueba de balas y hace tanto que me dispara'. Diego y Víctor Hugo, 20 años. Ah, saudade que eu tava de nós dois assim. Ah, ver você tão distante já tava doendo em mim. Ah, se eu pudesse eu parava o tempo e te prendia aqui. Ah, e a gente ia se amando sem depressa, sem pensar no fim. Dá pra ver no seu sorriso que está sentindo tudo que eu sinto. Dá pra ver no seu olhar, tava contando as horas pra me ver voltar e a gente se amar. E a gente se amar. Aí você vai ver que com o passar do tempo tudo vai se ajeitando. Foi burrice, foi tolice a gente viver brigando. Aí você vai ver que a vida foi passando e o amor aumentando. E se for pra viver pra sempre com você, eu te esperaria mais 10 ou 20 anos. Diego e Vitor Hugo, Henrique e Juliano, agora é com vocês. Vamos lá então. Pra ver no seu sorriso que está sentindo tudo que eu sinto. Dá pra ver no seu olhar, tava contando as horas pra me ver voltar e a gente se amar. E a gente se amar. E aí você vai ver que com o passar do tempo tudo vai se ajeitando. Você vai ver, foi burrice, foi tolice a gente viver brigando. Aí você vai ver que a vida foi passando e o amor aumentando. E se fosse pra viver pra sempre com você, eu te esperaria. Aí você vai ver que com o passar do tempo tudo vai se ajeitando. Aí você vai ver. Sempre com você eu te esperaria mais 10 ou 20 anos. 20 anos, porque era em português. Pero lo peor es pasar 20 años cosidos a retazos. No los cosas a retazos. Es una manta, es una sábana, es una tela, pero no los cosas a retazos. Veinte años cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar.

Porque en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Palabra de imagen. Nuestra sección de hoy está dedicada a una de las fotos más importantes de la historia del National Geographic, que más ha calado en la memoria colectiva. Si te hablo de una niña afgana con grandes ojos claros, sin duda te viene la imagen enseguida. Hoy tiene que ver con el tema del día, con 20 años, no es nada. Porque el National Geographic, cuando se cumplió 20 años, ese que tomó la foto hizo un reportaje de cómo era la vida actual de ella. La protagonista de esta historia de sufrimiento, fama inconsciente y penurias, es Sarwat Gula. Solo tenía 12 años cuando Steve McCurry la fotografió en un campo de refugiados en Pakistán en diciembre de 1984. La inolvidable imagen de la niña de los ojos verdes acabó siendo un símbolo internacional de los refugiados y de la inestabilidad política y social de la región. A nivel personal, convirtió a aquella niña en una de las personas más famosas. Todo el mundo podría haberla reconocido si se la hubiera encontrado por la calle. Pero nadie lo hizo, eso lo añado yo. La imagen volvió a dar la vuelta al mundo cuando Steve McCurry volvió a buscar a Gula en 2002 y el mundo pudo comprobar lo mucho que había sufrido en los últimos años. De hecho, volvió a ser la protagonista de la portada de National Geographic ese mismo año. Pero esta fama internacional no ha podido impedir que Sarwat Gula haya sido detenida por la Agencia Federal de Investigación de Pakistán el miércoles 26 de octubre de 2016, tal y como cuenta Ashraf Yusufik, periodista que ha trabajado como traductor para National Geographic y una persona cercana a la propia Gula y su familia. Las autoridades entraron por la fuerza en casa de la mujer en Peshawar para llevársela detenida. De momento, Gula puede permanecer retenida hasta 14 días, plazo en el cual el gobierno decidirá presentar una causa penal. Algunos expertos afirman que podría salir impune, mientras que otros piensan que podría enfrentarse a entre 7 y 12 años de prisión. Gula está acusada de pagar el equivalente a 412 euros de soborno a funcionarios para obtener el carné de identidad ilegal. La vida de Sarwat Gula, la famosa niña afgana, no fue fácil. Cuando conectó McCurry para hacerle el reportaje de los 20 años posteriores, tenía 5 hijos, pero una de sus hijas murió dando a luz hace unos años, más o menos a la vez que su marido falleció por una enfermedad. Sus hijos también tienen miedo que les arresten, relata Yusufuri. De hecho, Gula no quería volver a Afganistán. Su pueblo no es seguro. Gula. 20 años de una mirada y 20 años de volver. ¿De volver a su pueblo o no? Que 20 años. Que 20 años. No es nada. De verdad, no es nada. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle me cobijo, tuya es su vida, tuyo su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi cielo.

Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Tú apellidabas por la O y yo por la V. Teníamos aquel examen oral imposible de derecho. Éramos novios, pero según decías, como las baterías de los coches, cuando se rompa, se cambia por otra. Los días anteriores al examen, pese a tus consejos, yo los pasé entre compact disc y micrófonos, y tú estudiando. El día del examen, los que estaban entre la O y la V se fueron yendo hasta quedarnos solos. Entraste, y a los 15 minutos saliste con tu gran sonrisa. Habías aprobado y sacado muy buena nota. Nos abrazamos, me deseaste suerte y entré. A los 2 minutos salimos los tres. Misero, me quedé en blanco, mi tristeza y yo. Esa noche me prestaste tu hombro como pañuelo, me acompañaste. Lloraste más que yo por mi suspenso, me hiciste reír. Y todo ello mientras planeabas cómo me iba a preparar la siguiente convocatoria, no solo para probar, sino para arrasar. Y fue en ese momento en el que supe que a partir de entonces fracasaría muchas noches. Me sentiría derrotado otros tantos días, pero jamás volvería a sufrir solo. Siempre habría alguien que me acompañaría y que me ayudaría a levantarme, a limpiarme el barro, a hacer balance de los daños y, sobre todo, a continuar. Hasta el siguiente tropezón. Al día siguiente subí a la facultad a mirar en la lista lo que ya era un hecho y descubrí con sorpresa que tú habías sacado matrícula de honor. Te insistí en celebrarlo, en ir a hacer el loco por la laguna. Te mentí diciendo que ya estaba más animado y que ya se me había pasado. Me respondiste secamente que no había nada que celebrar. Huelga decir que en la siguiente convocatoria, como siempre, me acompañaste. Como siempre entramos los tres, mis fantasmas, mis miedos y yo. Y como nunca salí del examen con esa sonrisa que te da no solo aprobar, sino arrasar, sin llegar a tu nota, por supuesto. Sobra decir que me abrazaste, no tan fuerte como en el anterior examen. Ya no lo necesitaba tanto, mientras me susurraba suavemente al oído. ¿Lo celebramos o qué? Hoy hace 20 años de aquellos días en que descubrimos que ya no caeríamos nunca más solos, que los bienes serían privativos, pero que lo importante, el barro, las lágrimas, el miedo y los fantasmas, con sus cadenas de serie, serían siempre gananciales. Y es que 20 años no es nada. Cuando te pones a escarbar en la memoria, vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan, que te protegen de algunas sombras. Yo tan esclavo como el labio de la boca, yo tan atado como el niño a su pelota, tan desarmado como el rey sin su corona, como una barca sobre las olas. Sin ti me faltaría el alfabeto, sin ti consigo hacerme tan pequeño, que si alguien hace así, desaparezco como un globo de gas que se va al cielo. No sé muy bien si soy el hilo, la cometa. No sé si soy el corazón o la cabeza. Nunca sabré si soy el alma o la materia. Si soy el palo, si soy la vela, entre los dos nos inventamos lo imperfecto con la palabra.

pretendo. Decía Gloria Estefan y Elton John decía que quería ser el único. Es compatible. La música siempre es compatible. Running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, your spine, and the peace is fine.

que ya no te quiero, te estoy engañando. Como un pobre diablo escondido sigo llorando. ¿Quién lo diría, mi amor? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Has pasado de ser lo más íntimo a lo más extraño. Pero sobre todo en estos 20 años nos hemos reído mucho y espero que tú también te hayas reído mucho, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De contar siempre con la risa del otro. Moneda que pagarte todo lo que

comentaba Joaquín Sabina en una de sus canciones: no quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. Yo te diría algo así como que, ya que no quieres que recordemos tu cumpleaños ni tu aniversario, solo puedo regalarte un programa de radio. Porque además no me sale en hacer vídeos de esos. Veinte años no es nada. Recuerda lo que dijo Mark Twain: dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña, descubre. Nuestra palabra de imagen de hoy, con salud, la chica afgana. Nuestro radio relato y nuestro para reflexionar han girado sobre lo que hacíamos hace 20 años y sobre todo la música que te ha acompañado hoy. Si has estado a gusto, compártelo con los tuyos a través del mismo medio que te llegó. Si lo estás escuchando en Norte FM o en Radio Norte 105.5, mañana coméntaselo a tus amigos. Nada más. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós, gracias.